Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Uno no puede matar a su padre y a su madre y luego irse al cine tan campante. Por eso me pregunto qué vamos a hacer con Adán y Eva. ¿Qué haremos con nuestros padres? ¿Qué haremos, además, con el pecado original que nos corresponde por descender de ellos? ¿Se imagina lo que serían hacer con el contador de los pecados en cero? Además, si ellos, Adán y Eva, son descontinuados, tampoco sería necesario un paraíso. Y visto que el concepto que se tenía de cielo y infierno se tambalea, y ya no se está tan seguro de que existan al modo tradicional que los imaginamos, quizás seríamos mucho más libres para optar por el bien y el mal por convicción, no por miedo al fuego eterno. En fin, sueño. El Vaticano va a celebrar una conferencia internacional en 2009 sobre las teorías de Charles Darwin de la evolución de la especie y su relación con la fe católica. Esas teorías cumplirán entonces 150 años. A la conferencia asistirán expertos de todas las corrientes de pensamiento, lo cual no es poco como signo de apertura. La Iglesia Anglicana, por su parte, ha revaluado a Darwin y pedirá perdón públicamente a Galileo por haber desafiado la teoría de que la Tierra era el centro del universo, lo cual equivalía a desafiar también la teoría bíblica de la creación en 7 días. Usted sabe que el origen del hombre, nuestro origen, ha provocado desde siempre múltiples teorías, estudios y discrepancias, porque se suponía que cualquier explicación científica chocaba de frente no solamente con la Biblia, sino con las propuestas de otras religiones. Durante muchos años, Darwin estuvo excluido de la enseñanza escolar en muchos sitios. En los Estados Unidos fue célebre el juicio del mono, que se realizó en 1929 contra John Scopes, profesor de una secundaria de Mississippi, acusado de haber enseñado a sus alumnos la teoría de Darwin. En ese juicio, el fiscal Bryan no solo defendió la teoría bíblica, el creacionismo, sino además, sumando en sentido inverso las generaciones a partir de Adán, afirmó que el hombre había sido creado exactamente a las 6 de la tarde de cierto día del año 4315 a.C., hora del este o del oeste, le preguntó Darrow, el defensor. El profesor Scopes, por cierto, fue hallado culpable. En la escuela donde estudié la primaria, un loquito, que fue mi profesor de cuarto grado unos cuantos meses, en vez de clases nos daba lucha libre, lejos de hablarnos sobre el origen de la humanidad, puso a votación si preferíamos descender de Adán o de un chango. Ganó Adán, 38-4. Ahora Gianfranco Rabasi, titular de Cultura de la Santa Sede, al invitar a la conferencia de marzo próximo, dijo que el Vaticano jamás condenó las teorías de la evolución de las especies y que no hay incompatibilidad entre ellas y el mensaje de la Biblia. ¿Cómo explicar esto? Probablemente se refería Rabasi a una teoría conciliatoria en boga hace un par de años. Dios es mucho más grande y creativo de lo que entendemos. Bien pudo utilizar las fuerzas del azar para dar origen a la creación. Al decir fuerzas del azar, se refieren al error que hace nacer a un ser distinto de dos seres iguales. Error que se considera la base de la evolución. Puede ser esta o cualquiera otra explicación interesante. Pero el problema subsiste. ¿Qué hacemos con Adán? ¿Qué con Eva? Sin pecado original no habría bautizo. ¿Los compadres seguirán siendo compadres? ¿Y la comadre, apá? Por cierto, ¿usted qué prefiere? ¿Adán o chango? Hoy puede ser un gran día y mañana también.